En línea con numerosas agrupaciones ambientalistas que hace años vienen exigiendo una ley de humedales, el diputado nacional Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, ingresó un proyecto que será analizado este miércoles en la Comisión de Ambiente de Diputados. Con algunas novedades, el proyecto busca multar y penalizar a quienes dañen irreparablemente el ecosistema del humedal. Grosso explicó el punto que distingue a este proyecto, inspirado en uno armado por Pino Solanas hace algunos años. En el capítulo de las sanciones administrativas, nosotros generamos sanciones administrativas muy altas, multas de hasta 50.000 salarios mínimos vitales inmóviles, o sea, 843 millones de pesos para quienes dañen un humedal y generen efectos irreparables, digamos, ¿no?, en ese daño. Además, sostuvo que otro punto que incorporaron es un capítulo penal. Lo segundo que se destaca de nuestro proyecto es que incorporamos un capítulo penal y que tiene que ver con establecer penalidades concretas para quienes dañaren de 3 a 6 años, es decir, que no son excarcelables, y después se reducen a la mitad, es decir, de 3 a 1 año para lo que no fue intencional y demás. En búsqueda del dictamen, el proyecto se comenzará a debatir junto con otros en la Comisión de Ambiente este miércoles desde las 18 horas. En ese sentido, el legislador expresó: queremos escuchar todas las voces. Nosotros queremos que vengan todos los sectores a opinar porque queremos que la ley sea el resultado de un diálogo democrático y sincero acerca de cuáles son las pautas que vamos a construir, porque podemos hacer la mejor ley del mundo, pero después si los sectores que la tienen que aplicar no la aplican y la boicotean, estamos igual o peor que ahora, ¿no? Informó desde FM Por Yahoo, Sofía Fernández.